Capítulo 16 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y asentáronla en medio de la tienda que David había tendido para ella, y ofrecieron holocaustos y pacíficos delante de Dios. Y como David hubo acabado de ofrecer el holocausto y los pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y una pieza de carne y un frasco de vino. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matitías, Eliab, Benaías, Obed Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas. Mas Asaf hacía sonido con címbalos. Benaías también, y Jaziel, sacerdotes, continuamente con trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día, dio David principio a celebrar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de sus maravillas que ha obrado, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios en toda la tierra, haced memoria de su alianza perpetuamente y de la palabra que Él mandó en mil generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, suerte de vuestra herencia, cuando erais pocos en número, pocos y peregrinos en ella, y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, anunciad de día en día su salud, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de ser grandemente loado y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son nada, mas Jehová hizo los cielos. Poderío y hermosura delante de él, fortaleza y alegría en su morada. Atribuid a Jehová, oh familias de los pueblos, atribuid a Jehová gloria y potencia. Tributad a Jehová la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, reina Jehová. Resuene la mar y la plenitud de ella. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Celebrad a Jehová, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salud nuestra,